preciosa. Viviendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, segura de que te olvide. No sé.